Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloñez. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Temperatura actual en Buenos Aires, 19 grados 5 décimas, llueve en la ciudad de Buenos Aires, tarde horrible en Baires, pero nosotros a partir de ahora y hasta las 4 de la tarde le vamos a poner la mejor onda para disfrutar de altos temazos y de muy buena música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y a ver, como todos los miércoles vamos a estar regalando y sorteando. Hoy tenemos varios premios, pero vamos a empezar por el primero. ¿Querés ganar un aceite de oliva de 2 litros, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806? La pregunta del día de hoy para participar del sorteo, me tenés que decir el tema de fondo que estamos escuchando. ¿Cómo se llama este tema de este clásico de clásico de Europe? Me decís tu nombre, de dónde nos estás escuchando y además podés dejar el saludo a quien vos quieras y podés estar ganando al 11-6400-7047 el WhatsApp de la radio, nos dejás un mensaje escrito o grabado y quien te dice que al final del programa puedas ganar este premio grosso de gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y tenemos más sorpresa a lo largo y a lo ancho de estas 2 horas. Llueve en Buenos Aires, pero nosotros tenemos la mejor música. Ya pasamos por varios especiales durante el mes de noviembre y hoy despedimos noviembre con otro especial, pero hoy sí, van a estar sonando en este especial de el último miércoles de noviembre. Va a estar sonando este especial que se llama Altos Temazos. Somos Tu Onda, somos Radio Vox 102.9, somos Alta Tarde y damos inicio al programa del día de hoy y enseguida nos presentamos. Puesto número 20. Llega este clásico nacional en el puesto número 20, Los Pericos, Movida Rastafari. Bienvenidos y bienvenidas hasta las 4 de la tarde. Esto no para. Because you love me, eyes, you're going away, and you please. Escuchanos por www.fmradiobox.com. WhatsApp 11 6400 7047. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Hola, hola, hola, muy pero muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo programa de Alta Tarde. Y hoy especial, música de grandes éxitos, ¿eh? Así que prepárate para bailar altos temazos en estas dos horas con la música de todos los tiempos, 80, 90, 2000. Y hoy ya estamos despidiendo noviembre con este especial. Ya vivimos dos especiales de lentos, también el especial de música bolichera, así que hasta las 4 de la tarde seguimos con altos temazos, así que despedimos noviembre con todo. Somos FM Box 102.9, somos tu onda. En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. También nos podés ver en el canal de YouTube Radio Box 102.9 Streaming. Además, en el sitio oficial de la radio podés informarte y visitar el sitio www.fmradiobox.com. Haces play donde dice radio en vivo y nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo. En la operación técnica, el único y el genio Damián Espadea. Gracias, Dami querido, por acompañarnos un miércoles más, en un miércoles gris, pero acá vamos a poner la mejor onda y la mejor música de todos los tiempos. En la conducción, mi nombre es Sergio Saloiña. Y en las redes también me encontrarás como Sergio Saloiña. Y juntos nos quedamos hasta las 4 de la tarde. Hoy especial, altos temazos, ¿eh? Así que prepárate, subí el volumen, esté donde estés, porque tenemos mucha música a lo largo y a lo ancho de la tarde. Además, como te decía al principio del programa, este tema de fondo que estamos escuchando, me tenés que decir cómo se llama. Nos tenés que dejar el número del DNI, tu nombre, de donde nos estás escuchando. Además podés dejarle saludo a quien vos quieras y automáticamente participás por el premio de Dietética Quilmes por un aceite de oliva 100% puro de oliva de 2 litros al 11 6400 7047. Y además estate atento porque a partir de ahora tenés que seguir a esta red social de Instagram, Never Style. Se dice Never Style, pero se escribe Nefer Style. Yo te digo que vamos a estar regalando, ¿eh? Así que estate atenta porque hoy vamos a estar regalando también para vos un shock de queratina para mujer. Así que todas las mujeres atentas, o si estás escuchando la radio y querés regalarle este premio a tu novia, a tu mujer o a quien fuese, quien te dice que la ganadora también podés ser vos hoy de un shock de queratina para mujer sorteo. Ahora enseguida vamos a estar anunciando y te voy a explicar más de lleno cómo tenés que hacer para ganarte este premio también. te dije altos temazos. Tenemos mucha música a lo largo, así que prepárate, subí el volumen, prepárate el mate, estás en el trabajo, estés donde estés, estás saliendo del laburo, estás estudiando, estás preparando parciales, te vamos a hacer compañía con muy buena música, porque somos Alta Tarde. Somos FM Box 102.9 y en esta tarde gris, qué mejor que subir el volumen. Y seguimos ahora con el puesto 19. Llega ahora Bob Marley con Will You Love. Subí el volumen, claro que sí. Hasta las 4. La vida siempre es mejor con música. Llueve en la ciudad de Buenos Aires, tarde gris, pero nosotros hasta las 4 de la tarde te seguimos acompañando con música de todos los tiempos. Bienvenidos. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Radio Reparación informática Quilmes, reparación de impresoras, PC, notebook y netbook. Presupuesto sin cargo, venta de insumos al 11-5403-3520. Primero de mayo, 4326, Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio. Reparación informática Quilmes. Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Conseguís todos los productos 100% naturales. Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Estamos escuchando en esta tarde gris este tema de fondo. A ver. Estamos preguntando al 11-6400-7047. Al WhatsApp de la radio nos puede dejar un mensaje grabado o escrito. ¿Cómo se llama este tema de Europe? Y automáticamente está participando por un premio de Dietética Quilmes, un aceite de oliva de 2 litros y además dije muchos más premios. Bueno, ¿querés participar por un jog de queratina para mujer en el sorteo del día de hoy? Tenés que hacer lo siguiente. Bueno, anda a la red social de Instagram donde dice y pone Nefer Stile, se escribe así, Nefer Stile, y seguís. Yo durante a lo largo y a lo ancho del programa voy a decir stop y automáticamente cuando yo diga esa palabra me tienen que mandar el primer mensajito al WhatsApp de la radio que lo dije recién y esa persona que me mande una captura de pantalla con la foto de que está siguiendo al Instagram de Nefer Stile, me tienen que mandar una fotito y automáticamente el primero que se conecta y yo digo stop, ahí es el ganador de un shock de queratina para mujer del Salón Nefer Boutique. Lunes a sábados atiende de 9 a 18 horas, únicamente con turnos al número 11-2655-9070 al nombre de Matías. Estilista barbero, todos los trabajos técnicos, colorimetría. Así que vamos a jugar también por este premio de shock de queratina. Acordate, empezá a seguir Nefer Stile, se escribe así, Nefer Stile, y automáticamente cuando yo diga la palabra stop durante el programa, el primero que me manda la captura de pantalla de que está siguiendo esta red social de Instagram es el ganador y la ese ganador justamente para regalarle a su novia, a su mujer o quien quiera un shock de queratina. Así que prepárate, todavía tenemos cuando yo diga la palabra stop, ¿eh? Así que bueno, seguimos disfrutando de otro especial en esta tarde gris. Te llevamos muy buena música, seguimos viviendo de más especiales, hoy altos temazos. ¿Y qué te parece de ese momento de seguir subiendo el volumen y presentar ahora otro puesto? Ahora entramos en el puesto número 18. Llega Bon Jovi, It's My Life, subí el volumen, porque hasta las 4 de la tarde la vida siempre es mejor con música. Song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my their ground. Tommy and Gina never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Looking even looking, gotta make your own breaks. It's my life and it's now or never. I ain't gonna It's my siesta con encantos. Vive una siesta totalmente distinta. Radio Vox. Hola, muy buenas tardes para todos. Habla Florcita. Acá un miércoles más haciendo el aguante a la radio. A Sergi, a todo el grupo de Radio Vox. La verdad que espectacular la música. Más con este día, así que nos hace compañía. Muchos saluditos para todas las chicas de Zumba. Y para todos los de la radio. Muchos besos. ...11-6400-7047... Gracias a todos los oyentes que ya se están empezando a conectar a través del mensaje escrito de la radio o grabado. Gracias, Florcita, por estar de otro lado haciéndonos el aguante también. Beso enorme. Hola, gente de esta hermosa radio. El tema se llama La Última Cuenta Regresiva. John Denbets, el cantante, y el grupo es Europe. Bendiciones para todos, soy Daniel de Quilmes. Mis últimos tres números del DNI es el 058. Abrazo gigante, también le mando saludos a Sergio y Damián. Seguimos con los mensajitos, gracias Dani, genio de Quilmes, ¿eh? Hola Sergio, soy Laura de Calchaquí, quisiera participar por el sorteo del kit de queratina. Muy buenos temas como siempre, saludos a Damián, altos temazos estás pasando, me encanta el programa. Gracias a todo el equipo de Major 10, Laura, gracias por estar siempre escuchando el programa, te mando un beso enorme. Hola Sergio, amigo, como siempre, excelente compañía. Soy Miria de Quilmes, compa de Zumba. Mis últimos tres números del DNI es 173, de final de Countdown. Gracias también, Miriam, por estar al otro lado, genia de las genias. Hola, soy Lorena, mis últimos tres números del documento 513 y el tema es Europe, final Countdown. Gracias a todos los oyentes que siguen mandando mensajitos al 11-6400-7047. Estamos preguntando de fondo, estamos escuchando el tema, ¿cómo se llama? Me tenés que decir a este el teléfono de la radio al 11-6400-7047 por si querés ganar por el premio que estamos regalando hoy un aceite de oliva de 2 litros, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y además tenemos muchos más premios si querés también ganar un jog de queratina para mujer, que vamos a estar regalando en el sorteo del programa del día de hoy. Tenés que seguir a esta red social, Nefer Style. Se dice Nefer Style, pero se escribe Nefer Style. Que en tu ratito yo voy a decir la palabra stop, y el primero que me manda la imagen de que está siguiendo a esta red social se va a estar ganando el shock de queratina. Así que estar muy, muy atento. Mientras tanto, en esta tarde gris de 19 grados, 5 décimas la temperatura en Ciudad de Buenos Aires, hoy estamos viviendo otro especial, altos temazos y momento de presentar el siguiente tema, porque ya entramos en el puesto. Puesto número 17, altos temazos, somos Alta Tarde, y en el puesto número 17 llega UB40. Here I am, come and take me. Subimos el volumen, ¿eh? Hasta las 4 de la tarde, buena música, ¿eh? Somos el 102.9, somos tu onda. Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Hola chicos, me llamo Sandra. Yo quiero escuchar un temita, este que dice así. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Radio Box 102.9 te saca una sonrisa. Somos Alta Tarde, a ver qué dice el pronóstico extendido para estos días. Hoy para hoy, lluvias durante casi todo el día. Y ya para el jueves, para mañana, nublado, una mínima de 20 grados y una máxima de 26 grados. Cálido, probables lluvias matutinas, poco cambio de temperatura. Ya para entrando al viernes, nublado parcial, una mínima de 19 grados y una máxima de 29 grados. Cálido, probables tormentas y chaparrones aislados por la mañana, poco cambio de temperatura. Y ya entrando en el fin de semana, el último día de noviembre, para el sábado 30, la mínima va a llegar a 19 grados, ya así con una máxima de 27 grados, despejado. Cálido, poco cambio de temperatura, o sea que el sábado va a estar agradable, templado, muy lindo, pero ya el domingo se vienen de vuelta las tormentas con una probabilidad del 90%, con una mínima de 17 grados y otra máxima que va a llegar solamente a los 20 grados. También cálido, templado, probables lluvias también matutinas, probables lluvias también por la tarde, anoche, poco cambio de temperatura y recién la temperatura va a estar subiendo el día lunes con una máxima de 26 grados. Así que durante toda esta semana, el jueves algún que otro chaparrón aislado, para el viernes también a la madrugada y el domingo sí ya de vuelta lluvias fuertes. Despedimos noviembre con lluvias. Seguimos disfrutando de altos temazos en el 102.9. Somos FM Box, somos Alta Tarde. Mi nombre es Sergio Saloviña y juntos hasta las 4 de la tarde nos quedamos para seguir compartiendo música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y ahora te presento el puesto número 16. Llegan esta banda nacional, los Cadillacs, con una historia increíble, con este clásico, el satánico Doctor Cadillacs. Subí el volumen, ponete a bailar. Tenemos mucha música por delante, ¿eh? 19 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires. ¿Vos dónde estás? Esté donde estés. Subí el volumen al tope, porque hasta las 4 de la tarde la vida siempre es mejor con más música. Sobre mi vida como tu papá, lo que había contado para vos. prefería estar para convencer. Hablar toda la noche como un boy scout. Hablar sobre mi vida como tu papá. Tocadera tocando para vos. Tocadera tocando para vos. Tocadera tocando para vos. Tocadera tocando para vos. Con Vox 102.9, WhatsApp 11 6400 7047, teléfono 4200 6511. Hola Sergio, buenas tardes a toda la audiencia de Alta Tarde. Excelente programa, estamos escuchando ahora la música full, temazo de los Cadillac. Acá Gustavo de Reparaciones Informáticas Quilmes les manda un excelente miércoles para todos, a pesar de la lluvia, escuchando buena música y trabajando. Un abrazo, Sergio, sos un capo, nos estaremos viendo. Gracias Gustavo querido, también de Reparación Informática Quilmes, por estar con todo el equipo escuchando Alta Tarde. Al 11 6400 7047, estamos preguntando si querés participar por el aceite de oliva de 2 litros, gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. ¿Cómo se llama este tema de fondo, este clásico de clásico de Europe? A ver cómo se llama y automáticamente estamos anotándote para el sorteo del final del programa. Déjanos tus últimos 3 números del DNI y de dónde nos estás escuchando y por supuesto tu nombre. Gracias a ver a Neki de Capital, dice hermoso el programa, muy buena música. También Matías, que está también nos está escuchando, abrazo gigante, genio. Soy Jorge de Quilmes, excelente el programa. Claudia de Lanús e Ivana de Lanús me están viendo por la red de en vivo, estamos saliendo por streaming. Gracias por estar también viendo cómo hacemos radio. A ver quién más nos saluda. A ver, tenemos más saluditos que están llegando. A ver, estoy chequeando. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Buenas tardes, Alta Tarde. Soy Aníbal, hoy en el dentista, pero siempre firme escuchando la Vox. El grupo es Europe. El título te lo debo. No sé inglés. My English isn't very good. Mi número es el 114. Los últimos 3 números del DNI. Éxitos. La radio excelente. El programa, como siempre, altos temazos. Me encanta el especial del día de hoy. Gracias también a Aníbal de La Boca, que nos está escuchando y también nos está escuchando en el dentista. Así que abrazo gigante, genio. Bueno, tenemos mucha música por delante. Tenemos premios. Tenemos de todo, tenemos información también, pero acordate, otro de los premios que vamos a estar regalando hoy, querés ganar un jog de queratina para mujer en el sorteo del día de hoy, es muy fácil. Vas a la red social de Instagram donde dice, seguís a esta red, Nefer Styler, así que automáticamente yo voy a decir en algún momento del programa la palabra stop y el primero que me manda la foto de captura de que está siguiendo a este salón Nefer Boutique con la página de Instagram Nefer Style automáticamente va a ganar el jog de queratina, ¿eh? Así que estilista barbero, todos los trabajos técnicos, colorimetría. También puedes sacar turno de lunes a sábado de 9 a 18 horas, únicamente con turnos, al 11-2655-9070 al nombre de Matías, ¿eh? Así que y también seguimos participando por el premio también gentileza de Dietética Quilmes. Y cuando digo, ¿tenés ganas de bailar en esta tarde gris? Una temperatura actual de 19 grados 5 décimas. Te digo que ahora sí, subí el volumen más al tope que nunca porque llega otro clásico que se bailó mucho en los 90. Ahora estamos escuchando el puesto, a ver, Puesto número 15 llega Cadway con este clásico What's Is Love. Vamos a ver de fondo, escuchamos un poquito. Subí el volumen, claro que sí, ahí está, ¿eh? Los 90 en este ranking especial, claro que sí, altos temazos. Llega ahora el puesto número 15, subí el volumen, que hasta las 4 de la tarde esto no para. Te divierte. 11-6400-7047. Gracias a todos los oyentes que nos están haciendo el aguante del otro lado. Juntos estamos compartiendo música de todos los tiempos. Gracias a todos los oyentes. Esto es un ida y vuelta. Nosotros de este lado y ustedes del otro. Juntos disfrutamos de estas dos horas de muy buena música. Y hoy especial, altos temazos. A ver las últimas noticias de hoy de Boca Junior. Gago define la formación Berbeles, Riquelme busca refuerzos y más del partido del día de hoy. Así que hoy en busca de la clasificación, la final de la Copa Argentina, Fernando Gago comienza a delinear los últimos detalles del equipo de Boca para enfrentar a Vélez. En simultáneo, Juan Román Riquelme se sigue movilizando de cara al próximo mercado de pases en busca de importantes jugadores para afrontar el Mundial de Clubes. Muy bien, a ver, tenemos más saluditos que están llegando. Estamos acá abriendo el WhatsApp de la radio. Enseguida vamos a estar leyendo a todos. Gracias por estar al otro lado. A ver. Hola, soy Lorena. Quería contarte que este sábado 30, mi hija Carito Acosta, DJ, se realiza mega evento de circo. Desde ya quedan todos invitados a la mejor radio de Zona Sur. Gracias, Lorena. O sea que este sábado 30, Carito Acosta, DJ, se realiza mega evento de circo. Desde ya quedan todos invitados. Así que muy, muy bueno la data. Si tenés más data para pasarnos, obviamente te lo vamos comentando a lo largo del programa del día de hoy. Gracias también por estar del otro lado haciéndonos el aguante. Gracias a todos los oyentes que siguen participando por el premio, por el aceite de oliva que tiene esa dietética Quilmes. Nos están dejando el número del WhatsApp de la radio 11-6400-7047. Grabado, escrito, si quieren participar por el aceite de 2 litros de oliva, nos tienen que dejar sus últimos 3 números del DNI y de dónde nos están escuchando. Reparación informática Quilmes, reparación de impresoras, PC, notebook y netbook, presupuesto sin cargo, venta de insumos al teléfono 11-5403-3520. Estamos en Primero de Mayo 4326, Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio. Gracias, Moni de Gleu, que también está sintonizando la radio, nos está viendo por streaming, dice que churro. Gracias, Moni, también por estar de otro lado. Gracias a todos los que nos siguen haciendo el aguante hasta las 4 de la tarde. Y momento de entrar ahora, cuando ya estamos llegando al final, cómo pasan los minutos, las horas, los segundos, todos. Y ya estamos entrando ahora en el puesto número 14. Seguimos en los 90, seguimos bailando con este, que escucha de fondo, ¿eh? Claro que sí. Puesto número 14 llega Ace of Base, Well of Fortune. Subí el volumen. My love is my engine, and you might be fuel. Stop acting cool. Just bet you might win. I'm not too cool. We're gonna make your move. Puesto 14. We'll be right back. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Quédate porque ya estamos entrando en la segunda hora y acordate, vienen muy buenos artistas. Va a estar sonando un Soda Stereo, Camouflage, Depeche Mode y otros excelentes artistas más en la segunda hora de Alta Tarde. Y me están preguntando cómo hay que hacer para ganar el Jock de Queratina. Salón Nefer Boutique. Atendemos de lunes a sábado de 9 a 18 horas, únicamente con turnos al 11-2655-9070 al nombre de Matías. Y hoy estamos regalando un Jock de Queratina. Estilista barbero, todos los trabajos técnicos, colorimetría. ¿Qué tenés que hacer para ganar el Jock de Queratina? Muy fácil. Te metés en Instagram, vas a la red social de Instagram y pones, buscás Nefer Estile, Nefer Estile, así como se escribe, Estile, Nefer Estile. Y yo a lo largo de la siguiente hora voy a estar diciendo la palabra stop. Cuando digo esa palabra, automáticamente el primer oyente que me manda la foto de captura que está siguiendo la red social de Nefer Estile, automáticamente se gana el Jock de Queratina. ¿A dónde tenés que contactarte? Justamente es al 11-6400-7047, pero para ganar el premio tenés que esperar que yo diga la palabra stop y ahí automáticamente el primero que manda la foto de captura que está siguiendo ya la red social de Instagram, Nefer Estile, va a ser la ganadora del Jock de Queratina. Así que estar muy, pero muy atento. Estamos ya cerrando la primera hora de programa y qué mejor de escuchar ahora un poco de rock nacional. Y llega este clásico de Sumo en el puesto número 13. Quédate porque tenemos una hora que no sabes con los mejores clásicos de todos los tiempos. Ahora llega Sumo en el puesto número 13 con Breaking Away. Subí el volumen, esté donde estés. Bajamos un cambio. ¿Estás estudiando? ¿Estás en la calle haciendo algún trámite? ¿Estás saliendo del trabajo? Claro que sí. Nosotros hasta las 4 de la tarde seguimos subiendo la temperatura, seguimos apretando el acelerador, porque hasta las 4 de la tarde no para. Puesto 13. Don't give me auction long ago. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Mi nombre es Sergio Saloíña y le doy la bienvenida y bienvenidos a la segunda hora de Alta Tarde, hoy especial Altos Temazos. Temperatura actual en Buenos Aires, 19 grados 5 décimas. Somos FM Box 102.9, somos tu onda. También nos podés ver en el canal de YouTube Radio Box 102.9 Streaming o a través del sitio oficial www.fmradiobox.com. Gracias a todos los oyentes que siguen mandando sus mensajitos para participar por los premios. Así que gracias a todos por estar del otro lado al 11-6400-7047. Estamos preguntando este tema de fondo que estamos escuchando de Europe, ¿cómo se llama? Para participar por el premio de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Me tenés que decir tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando y tu nombre. Y al final del programa, el premio que está regalando hoy Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. ¿Quién te dice que pueda ser tuyo? Además, tenemos muchos más premios y tenemos muchos más saludetes que están llegando. A ver, hola equipete de Alta Tarde, lo mejor de lo mejor de los miércoles. Con el genio de Sergio, estoy descansando. Hoy no hubo clases por jornada docente, así que aquí escuchándolos y haciendo los deberes para ganar los premios. Soy Miri de Quilmes, besote para todos. Me encanta el programa y la radio. A ver, Gustavo le manda saludos a su hijo Tobías, que escucha, que nos está escuchando desde Granada Hills, Los Ángeles. ¡Qué genio! Tobías, te mandamos un abrazo gigante y Gustavo también te manda saludos para vos, tu papi, ¿eh? Así que gracias también por escucharnos internacionalmente. Momento de empezar a seguir disfrutando de toda la música de todos los tiempos. Hoy estamos armando un especial de 20 temas con altos temazos, uno mejor que el otro. Así que enseguida te voy a estar diciendo cómo tenés que seguir participando para estar atento por el shock de queratina. Así que tenemos mucha buena onda a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Y momento de presentar ahora el puesto número 12. Llega AC/DC con Back in Black. A ver, subimos el volumen, ¿eh? Porque la vida siempre es mejor con música. Vamos, un poco de rock. Así que hasta las 4, dale, subí el volumen, que hasta las 4 esto es Alta Tarde. Puesto 12. www.fmradiobox.com. You get a love. I want you come home. Oh, yeah. I'm in love, I'm all shook up, oh, oh, hey, hey. Radio Box 102.9 te saca una sonrisa. Altos temazos, Alta Tarde, y así pasaba el puesto número 12, ICDC, Back in Black. Vos sabés que ampliaron la vacunación contra el dengue en Provincia de Buenos Aires. ¿A quién alcanza y cómo notarse? En octubre comenzó la aplicación en el área metropolitana y ahora se amplió a todos los municipios para personas mayores de hasta 59 años que tuvieron la enfermedad en la temporada pasada. A casi dos meses del inicio del programa de vacunación contra el dengue en la Provincia de Buenos Aires, las autoridades anunciaron que se amplió la iniciativa y que se extenderá a todo el territorio bonaerense. El Ministerio de Salud Provincial comunicó que se incorporaron el plan sanitario los 95 municipios que no integran el área metropolitana Buenos Aires AMBA. Es que el 1 de octubre la estrategia preventiva se había circunscripto a los distritos de que rodean a la capital federal, donde consideran los expertos existe mayor riesgo de contagio. Así que se extendió, tenés tiempo para seguir averiguando cómo anotarse contra la vacunación contra el dengue. Así que seguimos a lo largo y a lo ancho de esta hora que queda disfrutando música de todos los tiempos. Ya entramos en el puesto número 12, tenemos mucha música por delante, tenemos muchos premios. Enseguida voy a estar en cualquier momento diciendo la palabra stop y te voy a decir cómo tenés que ganar el jog de queratina. Momento de entrar ahora en el puesto número 11. Entramos con mucha más también música nacional porque hoy tenemos un mix de grandes temazos. Subí el volumen, relajá, tomate unos ricos mates o estás preparando un rico café. Estás ya pronto, quien te dice, de salir del trabajo o estás en tu casa haciendo pachorra hoy o limpiando. Te presentamos el puesto número 11. Llega Soda Stereo con este clásico de clásico, Entre Caníbales. Hasta las 4 de la tarde, la vida siempre mejor con música. Haz contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Sergi, hola, Damián, ¿cómo va la tarde? Bueno, está un poquito mejor ahora el tiempo, lo que sí está medio húmedo, así que bueno, buena onda, buena vibra, muy buena música. Y el tema es... ...11-6400-7047... Gracias a todos los oyentes. El tema es de Europe, pero ¿cómo se llama? Sabremos, después te lo diremos. Gracias a todos los oyentes que nos están haciendo el aguante del otro lado. En el 102.9 tenemos mucha música en este especial de altos temazos en alta tarde. Reparación informática Quilmes, reparación de impresoras, PC, notebook y netbook, presupuesto sin cargo, venta de insumos, teléfono 11-5403-3520, 1 de mayo 4326, Quilmes Oeste, retiramos y entregamos a domicilio. Y me están preguntando cómo tenés que hacer para ganarte el shock de queratina. Bueno, ya te comento enseguida, estaba leyendo los mensajitos que estaban llegando, a ver... Salón Nefer Boutique, atendemos de lunes a sábado de 9 a 18 horas, únicamente con turnos, al teléfono 11-2655-9070. Hablas con Matías al 11-2655-9070. Vamos de vuelta, 11-2655-9070. Estilista, barbero, todos los trabajos técnicos, colorimetría. ¿Y qué tenés que hacer para ganarte el shock de queratina? Entrás a la red social de Instagram y buscás Nefer Style. Nefer Style. Nefer Style. Automáticamente empezás a seguir a la página, a la red social de Instagram. Y yo en el momento de esta horita voy a decir la palabra stop. Cuando yo diga la palabra stop, el primero que se comunica al teléfono de la radio, que ya lo estuve diciendo a lo largo y a lo ancho de todas estas dos horas... Me tenés que mandar la captura de pantalla que estás siguiendo a la red social de Instagram, Nefer Style. Automáticamente vas a estar ganando el shock de queratina. Y el teléfono de la radio es 11-6400-7047. Tenés que estar muy, pero muy atenta o atento, que cuando diga la palabra stop, el primer mensajito que llega automáticamente con la foto de captura de que está siguiendo a Nefer Style, automáticamente vas a ser la ganadora de este premio fabuloso, el shock de queratina, el sorteo que estamos regalando hoy de Salón Nefer Boutique. Muy bien, tenemos mucha música, pasa volando el tiempo, estaba leyendo justamente los mensajitos también que me estaban llegando, así que gracias a todos los oyentes realmente por estar del otro lado. Gracias María Caura, también de Quilmes, que nos está escuchando. A Mónica de la Boca también dice, excelente programa, Sergio, muy bueno la música. Bueno, Aníbal dice, gracias por todo, me encantó el tema de Soda Stereo. Miriam también dice, lejos el mejor tema de Soda Stereo. Así que gracias a todos por estar también del otro lado haciéndonos el aguante. También Ana Laura de Don Bosco, que también está escuchando el programa. Gracias a todos por estar del otro lado haciéndonos el aguante. Y también dicen que el tema que está sonando de fondo es de Europe, y ahí me están diciendo el nombre, que también quieren participar por el aceite de 2 litros de oliva, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Momento de entrar ahora en el puesto número 10. Llega un tema allá que también se bailaba muchísimo y empezaba la música dance, que de a poquito se empezó a convertir con la música electrónica. Llega ahora en el puesto número 10, Camouflage, The Grey Commandment. Subí el volumen, que hasta las 4 de la tarde esto no para. La vida siempre es mejor con música, y qué mejor que estar hasta las 4 de la tarde en alta tarde con este especial de altos temazos. Puesto 10. We'll be right back. press you, they part you, and reap a disaster, re-education for the infants who demand it for an innocent instant. The great commandment shows the content between the world and their embarrassing bacon. Believe the scholars, read the readings, realize the man who says anything. The great commandment. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. ¿Cómo se llama Nepper Steel? ¿Cómo se llama Nepper Steel? Tarde gris en Buenos Aires y estamos haciendo un especial de altos temazos hasta las 4 de la tarde. Me preguntan los oyentes cómo se llama la red social de Instagram que hay que seguir. Se llama Nepper Steel. Nepper Steel. Cuando yo diga la palabra stop, automáticamente Salón Nepper Boutique te va a regalar un jog de queratina, pero me tienen que mandar cuando diga stop una captura de pantalla que están siguiendo a la red social de Instagram, Nepper Steel. Nepper Steel, ¿eh? Así que a estar atento porque dentro de un ratito la palabra stop va a estar saliendo de mi boca y automáticamente vas a estar ganando el jog de queratina. Cuando digo mucha música, tenemos mucha y estamos a full porque los minutos pasan rapidísimo. Y momento de presentar ahora el siguiente tema, que es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, reparación de impresoras, PC, notebook y netbook, presupuesto sin cargo, venta de insumos, teléfono 11-5403-3520, 1 de mayo 4326, Quilmes Oeste, retiramos y entregamos a domicilio. Y además el tema de fondo que estás escuchando, me tenés que decir a quién pertenece, obviamente a Europe, cómo se llama el tema, y automáticamente también participás por el sorteo de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Dejanos tus últimos tres números del DNI, y de tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Momento de subir más el volumen, momento de apretar el acelerador, y ahora sí entramos en el puesto número 9. Llega Depeche Mode con Never Let Me Down Again. Subí el volumen, vamos. Muy buena música, altos temazos, altos éxitos. Especial hoy de Alta Tarde. Somos FM Box, somos tu onda, somos el 102.9. Hasta las 4 de la tarde, los 80, los 90, 2000 y hoy, música de todos los tiempos. He knows where he's Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Puesto número 8, Catching Crow, I Just Did In Your Arm. Subí el volumen hasta las 4, esto es Alta Tarde. I just died on your arms tonight. Puesto 8. Must have been something you said. I just died on your arms tonight. Hasta aquí. Radio Box 102.9. Te divierte. Once 6400 7047. Gracias a Amanda de La Pampa, que nos está escuchando allá en la provincia. Dice que allá el día está hoy soleado, que ayer también hubo mucha lluvia, pero hoy el día está un poquito más agradable, cosa que acá en Buenos Aires recién ahora se está despejando apenas un poco, con una temperatura que llega a los 21 grados. Gracias, Manda de La Pampa, que nos está haciendo el aguante allá en La Pampa. Gracias por estar de otro lado. Te mando un beso a vos, a tu hija, a todos, por estar sintonizando la página oficial de la radio, www.fmradiobox.com, que nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo. Bueno, este es el tema de fondo que estamos presentando de Europe. Me tenés que decir cómo se llama y automáticamente participás por el sorteo del premio de Dietética Quilmes que vamos a estar realizando al final del programa. También lo prometido es deuda. Salón Nefer Boutique. Atendemos de lunes a sábado de 9 a 18 horas únicamente con turnos al 11-2655-9070. Matías, estilista, barbero, todos los trabajos técnicos, colorimetría. Le mandamos un abrazo y beso grande a Matías. Para ganarse el premio, ¿qué tienen que hacer? Escuchen, porque en cualquier momento va a estar sonando la palabra stop y me tenés que mandar una foto de captura al teléfono de la radio siguiendo a este Instagram, a esta red social que se escribe Nefer Estile. Nefer Estile. El primero, cuando yo diga la palabra stop, me mandan la captura de pantalla con los últimos tres números de DNI y el nombre, y automáticamente va a estar ganando el jog de queratina para mujer, ¿eh? Así que un premio grosso, si los hay, estate atento, ¿eh? Red social de Instagram que hay que seguir, Nefer Estile, y automáticamente me mandás la foto de captura de que estás siguiendo la red social de Instagram y el nombre tuyo y los últimos tres números del DNI, y te vas a estar ganando el jog de queratina, ¿eh? Gentileza de Salón Nefer Boutique. Momento de seguir subiendo el volumen porque tenemos mucha música a lo largo y a lo ancho, ¿eh? Arrancamos allá por las 2 de la tarde y ya estamos entrando en la última media hora de Alta Tarde, hoy especial Altos Temazos. Momento de entrar ahora en el puesto número 7. Llega Tol Talk, Such a Shame. Vamos, subí el volumen, alto temazo, ¿eh? Ahí estamos escuchando un poco de fondo. Hasta las 4 de la tarde, la música siempre es mejor. La vida, claro que sí, siempre es mejor con música, ¿eh? Vamos, vamos, subí el volumen, estés donde estés. Hasta las 4, esto no para. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. 21 grados, 5 décimas la temperatura en Buenos Aires. Momento de entrar ahora en el puesto número 6. Llega Aja con este clásico de The Sun Always Shines in TV. Subí el volumen, que hasta las 4 de la tarde esto es Alta Tarde. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Hola Sergio, saludos para todos, hermosa tarde, soy Rafa temazo espectacular. Saludos, Rafa de Quilmes Oeste. Aguante Alta Tarde. Gracias a todos los oyentes que nos están haciendo el aguante del otro lado. En este hermoso miércoles de muy buena música, hermoso miércoles de la música estamos pasando, porque el día la verdad que está feucho, pero le estamos poniendo la mejor onda como todos los miércoles hasta las 4 de la tarde. Bueno, Salón Nefer Boutique. Atendemos de lunes a sábados de 9 a 18 horas únicamente con turnos. 11-2655-9070 al nombre de Matías, estilista barbero, todos los trabajos técnicos, colorimetría. En cualquier momento va a estar sonando la palabra stop, así que a estar muy, muy atento. ¿Querés ganarte el jog de queratina? Es muy fácil. Seguí la red social de Instagram, Nefer Style. Nefer Style. Automáticamente, cuando yo, dentro de un ratito, estate atenta, diga la palabra stop, me tienen que mandar la foto de captura que están siguiendo a la red social de Instagram, Nefer Style, y con el nombre y los últimos tres números del DNI, y automáticamente yo voy a estar diciendo quién es el ganador, la ganadora, obviamente, del jog de queratina. Así que estar muy atenta para mujer, que en cualquier momento se viene la palabra stop, cuando yo diga, Mientras tanto, seguí la red social Instagram Nefer Style. Momento de entrar ahora en el puesto número 5. Llega ahora esto, otro clásico de clásico. Puesto número 5, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Vamos, Estás en tu casa, estás en el trabajo, estás por salir, estás yendo al gimnasio, estás disfrutando de esta tarde gris. Nosotros te seguimos acompañando con muy buena música de todos los tiempos, en este especial Altos Temazos. Hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde, y acordate que la vida siempre es mejor con música. Puesto 5. We'll be right back. 105. Aires, Argentina. Vox 102.9. Esta es tu onda. Altos temas, altos temazos. Puesto número 4, Scorpion. Ahora llega Still Loving You. Gracias a toda la banda de Major 10, José, Josecito, Eli, que están haciendo el aguante también del otro lado. Gracias a todos. Mientras les pasamos muy buena música, los acompañamos con grandes éxitos. Estar atento, que se viene el premio. Puesto 4. Stop, stop. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. A lo largo y a lo ancho de estas dos horas, yo dije que había un premio también, había dos premios, pero el premio que acabo de decir recién, que dije la palabra stop, por el premio de un shock de queratina para mujer. Premio que otorga Salón Nefer Boutique. Atendemos de lunes a sábados de 9 a 18 horas únicamente con turnos al 11 26 55 90 70 al nombre de Matías, estilista barbero, todos trabajos técnicos, colorimetría. Era muy fácil, había que seguir la red social de Instagram, mandarme una captura de foto y buscar la red social Nefer Style, y la primera que lo hizo mandó al WhatsApp de la radio la captura, el nombre de la ganadora. Hubo tres que casi estuvieron ahí, ¿eh? Aida quedó segunda, que me está preguntando, Laura tercera. La ganadora del shock de queratina para mujer, premio que regala Salón Nefer Boutique, es nada más y nada menos que Miriam. Qué atenta que estuvo, dijo, yo voy a estar atenta todo el programa, pero me voy a ganar el premio sí o sí. Miriam de Quilmes, con el número del DNI 173. Ahí estamos viendo en las redes, justamente, de el nombre de ella que está siguiendo a la red. Ahí está, perfecto, ¿eh? Muy bien, Miriam, genia. Aquellos que nos están viendo por streaming pueden ver que ahí está la ganadora, justamente Miriam de Quilmes, con sus últimos tres números del DNI 173. Nos están siguiendo por el streaming, ahí está justamente Miriam, ganaste un shock de queratina. Enseguida, Miriam, vamos a estar hablando con vos y te vamos a decir cómo tenés que hacer para contactarte con Matías para arreglar por el tema del premio. Así que felicitaciones, Miriam, con sus últimos tres números del DNI 173, y aquellos que nos están siguiendo por streaming, ahí están viendo a la ganadora, ¿eh? Así que gracias a todos los oyentes que participaron por este premio, y ahora enseguida vamos a estar haciendo sorteo por el segundo premio de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Momento de entrar rápido ahora en el puesto número 3, llega Rock Nacional, Patricio Rey, sus redonditos de ricota, etiqueta negra. Subí el volumen que tenemos todavía dos puestos más, ¿eh? Van a ser las 4 de la tarde en toda la Argentina, ¿eh? Tenemos mucha música a lo largo y a lo ancho todavía de estas dos horas. Somos Alta Tarde, hoy especial, altos temazos. Felicitaciones, Miriam de Quilmes. We'll be right back. bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Puesto número 2, Nirvana, Smell Like Teen Spirit. WhatsApp 11 6400-7047. Gracias, Salón Nefer Boutique. Gracias, Reparación Informática Quilmes. Gracias, Dietética Quilmes. Gracias a todos los oyentes, ustedes del otro lado y nosotros de este. Hicimos una vez más otro programa, otro especial de Alta Tarde, altos temazos. Gracias, Damián Espadea, en la operación técnica, un genio. Gracias por estar todos los miércoles haciéndonos el aguante también del otro lado. Mi nombre es Sergio Saloiña. En las redes me encontrás también como Sergio Saloiña. Felicitaciones a Miriam de Quilmes, la ganadora del Jock de Queratina. Y ahora, Dami, te voy a pedir el último favor del día de hoy. Decime un número y vemos el ganador del premio de Dietética Quilmes, un aceite de oliva de 2 litros. A ver, vamos a buscar, a ver. Gracias a todos los oyentes de corazón por estar de otro lado. A miles de gente también nos escuchan y, bueno, los que participan también por los premios. Así que, bueno, gracias a todos realmente por hacer más un programa más de Alta Tarde. A ver, el ganador o la ganadora también del premio ahora de Dietética Quilmes es Daniel de Quilmes. Aplausos, Daniel, querido. Muy bien, el número 8, Daniel de Quilmes, ¿eh? Ahí está. Daniel, a ver, ¿cómo tenés que hacer para ganarte el premio? Hacemos una cosa. Cualquier cosita, a partir del sábado este o la semana que viene, te venís al negocio Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, con tu documento y, bueno, y ahí automáticamente retirás el premio. Así que a partir de este sábado ya podés pasar a retirar el premio o la semana que viene. Daniel de Quilmes es el ganador del aceite de oliva de 2 litros, gentileza de Dietética Quilmes. Bueno, llegamos al fin de otro programa. Chau noviembre, chau. Se fue este noviembre denso. Pero bueno, entramos ahora en el último mes del año, diciembre nos espera. Y yo te digo que la vida siempre es mejor con música. Acordate lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Lluvias recién el fin de semana, mañana quizás alguna que otra, pero el domingo sí lluvias de vuelta. Y la semana que viene ya empieza el clima un poquito más agradable, también con temperaturas que van a llegar a los 27, 28 grados. Mi nombre es Sergio Saloiña y yo te digo chau. Hasta el próximo miércoles, que tengan una hermosa semana y un excelente fin de semana. Y ahora te dejo con el puesto número 1. Llega este clásico de clásico, Metallica, de Unforgiven. Chau, sean felices. Hasta la próxima. Esto fue Alta Tarde. Gracias de corazón. Chau. They didn't keep their lives to running.